que te fuiste, no sé qué hacer. Tu ausencia me provoca ganas de volver. Tu piel se me aparece en cada latir y este deseo no me deja dormir. No es solo tu cuerpo, es tu forma de amar. Tu voz acercándose cuando me quieres hablar. Me falta tu abrazo, tu forma de sentir. Y el alma me grita que te quiere aquí. Tengo hambre de ti, de besarte despacio, de perderme en tus labios sin mirar el horario. Tengo hambre de ti, de tu amor y tu calor. Es puro corazón. Desde que te fuiste, no sé qué hacer, tu ausencia me provoca ganas de volver. Tu piel se me aparece en cada latir y este deseo no me deja dormir. No es solo tu cuerpo, es tu forma de amar. Tu voz acercándose cuando me quieres hablar. Me falta tu abrazo, tu forma de sentir. Y el alma me grita que te quiere aquí. Tengo hambre de ti, de besarte despacio, de perderme en tus labios sin mirar el horario. Tengo hambre de ti, de tu amor y tu puro corazón.